En este viernes recemos con el Evangelio según San Juan, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jesús dijo a sus discípulos: «No se inquieten, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, se lo habría dicho a ustedes. Yo voy a prepararles un lugar, y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré otra vez para llevarlos conmigo, a fin de que donde yo esté, estén también ustedes. Ya conocen el camino del lugar a donde voy». Tomás le dijo: «Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino?». Jesús le respondió: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí». Palabra del Señor. Qué bien hace empezar este día escuchando que Jesús nos dice: «No se inquieten, no se inquieten, crean en Dios y crean también en mí». ¿Cuánto nos ayudan estas palabras en estos tiempos difíciles que nos tocan vivir? Todos son tiempos difíciles, pero a veces parece que algunos son más que otros, o a algunos les toca vivirla un poco más difícil. Por ahí te está tocando a vos, estás triste, estás agobiado, estás cansado, no sabes lo que vendrá, no sabes lo que va a pasar. Pero bueno, volvé a escuchar estas palabras, cortá mi comentario y volvé para atrás. No se inquieten, crean en Dios y crean también en mí. Creamos en lo que nos dice Jesús. Creamos que al creerle a Jesús, le creemos al Padre. Y si le creemos al Padre, ¿qué nos puede inquietar? Es verdad, la vida se pone difícil, se pone dura. La muerte, la injusticia, el dolor, la tristeza, la incomprensión, la mentira, la hipocresía. Pero no nos inquietemos. No nos inquietemos, porque si no fuera así, no se lo hubiese dicho Jesús a sus amigos ni tampoco a nosotros. Bueno, vamos, ánimo a levantar la cabeza y el corazón. Vamos a algo del Evangelio de hoy, un poquito metiéndonos más en este lindo texto. Sin saber de qué les estaba hablando, Tomás hizo la pregunta que muchos quisieran poder hacer y que muchos hubiesen querido encontrar la respuesta, la misma que te preguntás vos, que me pregunté yo alguna vez, que se pregunta tanta gente: ¿cuál es el camino? El camino de la vida, ¿cuál es? ¿Cómo conocerlo? ¿Hacia dónde vamos? ¿Dónde va a terminar todo esto? ¿Dónde iremos a parar? Dice una zamba también, ¿dónde iremos a parar? Y finalmente, ¿cómo saber cuál es el camino para cada uno? ¿Cuál es el camino? ¿Cómo conocerlo? ¿Y cómo saber cuál es el camino para mí, concretamente? Bueno, Jesús responde mostrando no solo cuál es el camino, sino cuál es la verdad y qué es la vida. Completito, completita la respuesta de Jesús. Todo lo que el hombre quiere saber en una sola respuesta, en una sola frase. Todo lo que el hombre necesita, vos y yo, aquellos que no lo conocen, aquellos que andan sin sentido, todo eso condensado, por decir así, en una persona, no en una idea, en una ideología, no en una ilusión, no en un sistema económico, en un proyecto, sino en una persona. El camino, mirá, sabes que el camino no es un lugar concreto. La verdad no es una idea, una ideología, un concepto abstracto. Y la vida no es la tuya o la mía. Es la vida con mayúscula. El camino, podríamos decir, empieza y no termina. La verdad nunca terminará de comprenderse porque no es nuestra. Y la vida nunca terminará de vivirse. ¡Qué maravilla! ¡Qué alegría! Eso es lo más lindo, ¿no te parece? Por eso Jesús nos anima a no inquietarnos, a tener fe en el Padre y en Él. Como lo venimos viendo en estos días, creer en Jesús nos inserta, nos mete, nos introduce en un camino nuevo, nos muestra una verdad que no deja de ser un misterio, algo que no termina de comprenderse, algo que se percibe, que se vislumbra, pero no se agarra, no se toma, no se posee, no se aferra. Y además nos da una vida nueva, distinta, mejor, apasionante. Le agrega un plus, le agrega una inyección de amor a nuestra vida. Apasionante. Fíjate si creer en Jesús no te ayudó a que tu vida cambie de rumbo, a que tu vida encuentre una luz, una verdad diferente, a que descubras verdades que antes no veías, a que tengas más vida que antes, más ganas de vivir, de levantarte, más ganas de amar, de agrandar tu corazón, de hacerlo gigante. Fíjate si desde que crees en Jesús o de que estás escuchando un poco más la palabra de Dios, desde que lo seguís y escuchás en serio, no empezaste a caminar como quien no quiere detenerse nunca, aquel que camina sin parar, descansa un poquito pero sigue, como quien sabe que pase lo que pase, nada lo va a frenar, como quien sabe que a pesar de las caídas siempre puede levantarse una y otra vez, como quien sabe que ese camino siempre va a terminar bien, el final siempre va a ser el mejor, ya sabemos el final, entre comillas, de la película de la vida. Si lo comparamos con una película, como la película de la vida, siempre tendrá el mejor final, será un final feliz. Pensá qué sería de tu vida si no fuera porque tenés fe, algo de fe, no importa cuánto, sino por lo menos un poco de fe. Pensá qué sería de tu familia sin el sostén de Jesús, que te sostuvo en ese momento de dolor, el de saber que tenemos un camino, una verdad y una vida que no se terminan jamás. Pensá hoy y rezá con esto, rezá, por favor. Tenemos un camino seguro y firme, tenemos una verdad que no engaña nunca y tenemos una vida que da vida. Todo lo que toca y rodea, todo esto es una persona. Todo lo que necesitamos está en una persona que vino a señalarnos el rumbo de la vida, que vino a lanzarnos como un disparo a la eternidad, como decía San Alberto Hurtado. La vida de tus seres queridos también, de los que partieron, o están por partir la de todos. ¿Qué más podemos pedir? Lo tenemos todo. Estando con Jesús vamos caminando en el mejor camino porque Él es el camino. Estando con Él nunca podemos salirnos del camino porque Él es el que nos lleva. Estando con Él, por más que nos cansemos y no tengamos ganas de seguir, siempre tendremos una mano que nos levantará. Estando con Jesús aprendemos la verdad de la vida, que no es un conjunto de enseñanzas, sino que es su propia vida, su amor, su entrega hacia nosotros. Estando con Él, aprendemos a vivir mejor, porque todo lo que hizo Él es verdad que ilumina nuestros pasos. Estando en su camino y viviendo su verdad, toda la vida es distinta porque dan ganas de vivir y dan ganas de vivir para siempre. Porque no solo esta vida que es pasajera, tenemos ganas de vivirla, sino la vida que continuará a estas, que será mucho mejor. Estando con Él, la vida de los demás, la de los que más queremos, jamás nos parecerá que terminará, porque sabemos que pase lo que pase, Él tiene habitaciones reservadas para todos los que están en el camino con Él. Entonces, ¿por qué nos inquietamos tanto por las cosas de esta vida que no podemos resolver? ¿Por qué hacemos un mundo, entre comillas, de lo que no es? ¿Por qué hacemos de las tristezas algo eterno cuando no estamos hechos para la tristeza? ¿Por qué dejamos que el sufrimiento de la vida nuble el verdadero fin de nuestro corazón? ¿Por qué dejamos que la partida de un ser querido nos angustie tanto? No se inquieten, no nos inquietemos. No nos dejemos inquietar por las cosas que pasan y que nos pasan. Acudamos a Él, pidamos más fe, pidamos más amor, pidamos más esperanza. Que tengamos un buen día y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestro corazón y permanezca para siempre.